Sección 5 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 3. Descubrimiento de la Tierra Centroamericana. A la nación española cupo la buena suerte de descubrir el Nuevo Mundo a finales del siglo XV, por medio del ilustre navegante genovés Cristóbal Colón, quien, auxiliado por los reyes Don Fernando y Doña Isabel, vino al hemisferio occidental con 3 pequeños buques tripulados por animosos españoles, llegó el 12 de octubre de 1492 a la isla Guanahani o San Salvador, primera tierra visitada hasta entonces por europeos. España venía por aquel tiempo levantándose de la postración a que la había reducido el mal gobierno de algunos de sus reyes, particularmente de Don Juan II, y de don Enrique IV. Merced a las grandes cualidades de la reina Isabel, logró ésta someter a los portugueses, que invadieron el territorio español, reformar la administración interior, restablecer los fueros de la justicia y de la seguridad pública, proteger las letras, favorecer la industria, mejorar la marina militar y mercante, en una palabra, hacer del país uno de los más prósperos y poderosos de Europa. No obstante los errores económicos que en España, como en los demás estados del viejo mundo, prevalecían aún en aquella época. Pero doña Isabel y don Fernando, que proporcionaron a su patria esos bienes y los deducidos de la unidad nacional por la incorporación de Aragón a Castilla y por haber abatido el poder de los moros de Granada, último baluarte que a los árabes había quedado en la península, marchitaron su gloria dando pruebas de un exagerado celo religioso al restablecer el odiado Tribunal del Santo Oficio, que tan tristes recuerdos ha dejado en aquel país y en los que a su dominio estuvieron sujetos en el viejo y en el nuevo mundo. En su cuarto y último viaje, descubrió Colón la tierra centroamericana, por la parte del norte, llegando el 30 de julio de 1502 a la isla Guanaja de Honduras, en la que encontró habitantes que le parecieron más civilizados que los de las Antillas. Pasó después a la punta de Caxinas, que es el mismo sitio donde se estableció el puerto de Trujillo, y permaneciendo a bordo del buque por no permitirle el estado de su salud bajar a tierra, desembarcaron allí el domingo 14 de agosto muchos de los que le acompañaban y asistieron a la misa celebrada por vez primera en el suelo de la América Central. Prosiguieron su viaje Colón y los demás expedicionarios, bajaron algunos de estos a tierra el 17 de agosto, en un punto contiguo a Río Tinto, donde enarbolaron el estandarte de Castilla, posesionándose así del país en nombre de los monarcas españoles. Los indios que en ese lugar estaban ofrecieron algunos víveres a los navegantes, y estos les dieron en cambio objetos de mercería que, aunque de muy escaso valor, fueron recibidos con particular aprecio por los aborígenes. Siguieron navegando a lo largo de la costa, dándole a esta el nombre de Guaymura, Hibueras y Honduras. Doblaron, después de sufrir un tiempo borrascoso, el cabo de Gracias a Dios, al que denominaron así por haberse calmado allí la tempestad, 12 de septiembre. Continuaron su ruta a lo largo del litoral de los Mosquitos y de Costa Rica, echando ancla entre una isleta denominada Quiribri y el pueblo de Careay, en tierra costarricense, y que radicaba en el mismo sitio en que hoy se halla el puerto de Limón. Esto ocurría el 25 de septiembre del referido año 1502. Colón dispuso detenerse algunos días en esa ensenada para reparar dos barcos. Llegaron a nado a los botes de los buques algunos de los habitantes de Cariay con sus mercaderías y los españoles los recibieron con agrado y les regalaron baratijas, sin recibirles nada en cambio, para inspirarles confianza. Los marinos de España pasaron también a tierra para hacer aguada y pudieron admirar la vegetación espléndida de aquellos lugares. Reparadas las naves, continuaron su viaje los españoles, 5 de octubre, y descubrieron la bahía llamada Sorobaró. En la playa se presentaron los indios desnudos y llevando patenas de oro fino en el cuello, y cambiaron sus alhajas por cascabeles y otras baratijas de Castilla. De la bahía de Sorobaró pasó Colón a la de Aburená, y prosiguiendo su viaje, vio una isla, a la que denominaron El Escudo, y se detuvo en el río Guaiga, donde echó ancla el 28 del mismo mes, octubre, y desde donde mandó alguna gente a tierra cuyos habitantes se mostraron dispuestos a pelear con los extranjeros que se aproximaban. Pero los españoles lograron calmarlos ese día, aunque al siguiente se manifestaron los indios poseídos de espíritu hostil, y para amedrentarlos hubo que disparar sobre ellos una ballesta y una lombarda. De Huayga se encaminó Colón a Cativa. Paró allí, a orillas de un caudaloso río. Desembarcaron algunos de los tripulantes y fueron muy atendidos por los indios. Dirigióse después a Cobrava, sin detenerse en ese sitio. Pasó por varios lugares donde abundaba el oro, siendo el último de esos pueblos el denominado Veragua. Y prosiguiendo por la costa, arribó al puerto del Retrete, descubierto en 1500 por Rodrigo de Bastidas. Regresó con dirección a Veragua y, siguiendo hasta Belén, fundó la colonia de Santa María en territorio de Panamá, si bien tuvo que abandonarle luego por falta de víveres y por el cruel carácter de que estaban poseídos esos aborígenes. Ponderaba el almirante la riqueza de las minas de Sorobaró y de Veragua, apoyado en los informes que los naturales de ese último lugar le suministraron y en los espejos de oro y demás objetos que en ambos puntos se le presentaron. Más adelante, en 1506, vinieron a la Guanaja Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón, con ánimo de continuar los descubrimientos, y recorrieron la costa hasta Yucatán, pasando frente al río Dulce de Guatemala. Diversas órdenes habían expedido desde el principio los monarcas de Castilla para el buen tratamiento de los naturales y para impedir que estos fueran hechos esclavos. Pero los jefes de las expediciones enviadas a América, entre ellos el mismo Cristóbal Colón, se burlaron de providencias tan acertadas, acusando a los indios de muchos vicios y sobre todo de la bárbara costumbre de comer carne humana. La reina Isabel, informada de esto, permitió que se redujese a la esclavitud a tales indios caníbales. Los indígenas de las islas del Golfo de Honduras son los que sufrieron los tristes efectos de aquel permiso. Diego Velázquez, gobernador de Cuba, autorizó a varios españoles para que viniesen a las islas hondureñas del norte, 1516, en las que tan amistosamente se había acogido, 14 años antes, al gran Colón y a sus compañeros. Salieron, pues, algunos del puerto de Santiago de Cuba con un navío y un bergantín. Llegaron a las islas y capturaron en ellas un buen número de infelices, llevándolos a La Habana en el navío y dejando en el Golfo Hondureño el bergantín con 25 españoles. Llegados a La Habana, saltaron a tierra los tripulantes y quedó el navío con los indios, guardados estos por 8 marineros. Advirtiendo los aborígenes lo que pasaba, cayeron sobre sus guardianes, a quienes dieron muerte, y alzando anclas, volviéronse precipitadamente a sus islas. Sabedor de lo ocurrido, el gobernador Velázquez despachó otros 2 buques en persecución de los prófugos. Pero estos habían ya arribado sin contratiempo a sus islas, donde mataron una parte de los 25 españoles, logrando salvarse solo unos cuantos, que se dirigieron al Darién, en el bergantín. Llegaron poco después a la Guanaja los 2 buques que iban persiguiendo a los fugitivos. Recorrieron los españoles las islas y capturaron unas 500 personas de ambos sexos y hasta de corta edad, encerrándolas en las escotillas de las 2 naves. Mas como quedasen en estas solamente unos pocos tripulantes castellanos, porque los otros expedicionarios estaban solazándose en tierra, rompieron los indios de uno de los buques el escotillón, apoderándose de las armas de los que tan mal procedían respecto de ellos, y embistieron a los pocos españoles que habían quedado a bordo. Defendiéronse animosamente estos últimos, pero muertos algunos de ellos, arrojáronse al agua a los demás y fueron a buscar refugio al otro buque. Como era natural, dada la decisión de los infelices aborígenes por libertarse de la esclavitud, sobrevino un encarnizado combate entre las 2 embarcaciones, peleando hasta las mujeres de los indios. Y al cabo de 2 horas de lucha, favoreció el triunfo a los europeos. Volvieron estos a tierra, rescataron una buena cantidad de oro, y con unos 400 naturales, entre hombres, mujeres y niños, destinados a ser vendidos como caídos en la esclavitud, regresaron a Cuba. Adviértese, pues, que el suelo hondureño fue el primero en la América Central visitado por los españoles, y el primero también que sufrió inhumanos actos de quienes, sin respeto a las órdenes comunicadas por los reyes, tan mal se comportaron con los pacíficos indios de las islas del Golfo de Honduras. Fin de sección 5.